el siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la tierra se perdía iba a parar a la luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron y están esperando? La de ayer y la de hoy. ¡Bravo! Que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. Vamos, vamos. Desde el cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, Andrea? Bien, acá. Alejandro, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos que hacer una aclaración. Digo, no es que el Suteba Moreno nos auspicie con la música. Es cuando juega Uruguay, la canción que recuerda al maracanazo de Jaime Ross. Ajá. ¿Sí? La camiseta de Uruguay es toda celeste. Es toda celeste la camiseta. La oficial, tienen una alternativa, como todos los equipos tienen que tener dos camisetas. Sí. Nosotros tenemos una azul. La azul es la alternativa de Argentina. Y Uruguay me parece que es roja, ¿no? O en el mundial, en el último mundial usó como alternativa una camiseta roja, me parece, algún partido. Pero Venezuela, claro, tendríamos que conseguir algo. Es la vino tinto. La vino tinto, sí, claro. Mejor la Bordeaux. Bueno, seguimos siendo la Bordeaux. Seguimos siendo la Bordeaux. Y lo que hicimos fue un homenaje a Eduardo Galeano, escritor uruguayo y, como está de moda decir ahora, de la patria grande, ¿no? Porque... Claro. Está bueno, qué interesante Galeano, ¿no? Cuántas cosas que después muchas cosas uno las leía y eran así como reflexiones obvias, ¿no? Parecían, pero tan interesante ponerla y con mucha cantidad de información. Uh-huh. Y me acuerdo que hace 20 y tantos años cuando empecé el profesorado, 20 años cuando empecé el profesorado, no se leía Galeano en el profesorado y menos en la universidad, discúlpame, te decían todos. Y era como despectivo, ¿no? Los profesores te decían, no, Galeano no. Galeano no tiene fuentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, la fuente de Galeano era la realidad, sin duda. Sí, hay algo que cuenta él en el audio de una entrevista que le hicieron de un periodista en España que le dijo que él tenía un ojo en el microscopio y un ojo en el telescopio. Claro. Eso es maravilloso, cómo desde lo chiquito él podía ver lo macro y analizar lo macro y, bueno... Hay un audio que por ahí después vamos a pasar, bastante conocido, el de la utopía, para qué sirve la utopía, para seguir caminando. Y hubo un debate muy importante hace ya muchos años entre él y Saramago en el Foro Social Mundial en San, cuando se hacía en San Pablo. En San Pablo. Y con el tema de la utopía, si la utopía es sirve, algo que me hace caminar o es algo concreto, real, que yo tengo ahí a conseguir y lograr. Bueno, Saramago tenía una posición distinta. Después le podemos preguntar a Sonia, que creo que a ese foro ella fue y sí, presenció ese debate. Pero bueno, no sé, me parece que Galeano es uno de los grandes narradores de nuestro tiempo, ¿sí? Bueno, y a colación de lo que decía antes, del rechazo que tenía antes la universidad, ahora no es así. Y me parece que a ese lugar lo llevamos un poco los militantes estudiantes, los trabajadores que tomaron como Galeano, a Galeano y a otros, ¿no? Pero fundamentalmente me parece a él, en los 90, que fue nuestro pico de lucha, digamos, el de nuestra generación, muchas de las frases de Galeano estaban en los carteles que sacábamos a la calle, ¿no? Y que y con los que nos hacíamos visibles a la gente, ¿no? Así que me parece que, bueno, que la militancia un poco llevó a Galeano a la calle y a la universidad. Y a la universidad. Yo diría que anteriormente ya Las venas abiertas de América Latina eran un libro, pero nosotros compartíamos la lectura con Los condenados de la tierra de Fran Fano. Sí, claro, que habla de la experiencia en África específicamente. Claro. Fran Fano era negro. Claro. A lo que yo me refería, igual sin duda, aparte Galeano, Cito Lema, fueron los primeros editores de la primera revista Crisis que nosotros ahora traemos acá, ¿no? Al programa, sorteamos a veces en el programa, la abordó, la distribuye acá en Moreno, pero la primera edición, la primera vez en la historia de la Crisis, bueno, Galeano es el impulsor de esa revista. En los 70 sí era un tipo muy conocido, pero bueno, después todo lo que sabemos que pasó en los 70, como que si bien no sufrió, sí tuvo que exiliarse, ¿no? Sí. Pero no sufrió la desaparición y qué sé yo, sí la desaparición de sus lecturas. Era algo sumamente prohibido, el libro de Galeano, por todas las dictaduras latinoamericanas. Así que por eso digo que recupera valor, ¿no? A partir de, me parece a mí, a partir de los 90. ¿Qué dice usted? No, qué sé yo, estaba pensando en Las venas abiertas, me acuerdo, vos decías de la universidad, antes de unos años antes, me acuerdo de estar cursando en la Universidad de Luján Historia Argentina y discutir con un profesor en cuanto a modelos alternativos. Y que yo, Las venas plantea y muestra cada una de las luchas desde la época de allá de la colonia y de la conquista, que fueron muy invisibilizadas por la academia, ¿no? Claro, exactamente. Durante todos estos años de laburo siempre hay algún momento del año, sobre todo los pibes de segundo, que son los que ven Conquista y Colonización de América, que algún pedazo de Las venas abiertas leemos, releemos, pensamos, ¿no? Hay cosas muy interesantes, como por ejemplo la historia de la planta del caucho que se robaron los ingleses del Brasil. En un bastón, ¿no?, de caña, ¿no? Exactamente. Adentro. Exactamente. O toda la crítica, que está bien, la dicen 25.000 libros serios, entre comillas, de historia, ¿no? Pero la crítica al gasto desmesurado de España, que se llevaba todo el oro y la plata acá y no hizo nada, no le sirvió para revolucionar su propio país, seguía siendo un país mediocre. Sí, terminó yendo a Inglaterra. Claro. Ahora, yo lo que más me acuerdo de Las venas, una de las partes que más me quedó grabada, si le digo sublevación de esclavos, ¿en quién piensa? En Espartaco, ¿no? Claro. La sublevación de Espartaco duró más o menos 2 meses. Hubo una revolución, una sublevación de esclavos en América Latina por el año 1500 y pico, 1600, en Portugal, en Brasil, que es la Revolución dos Quilombos, sí, ¿no? Claro, Zumbidos claro. Palmares, que duró años. Años, exactamente. Y eso está invisibilizado. Claro, y además los quilombos permanecieron en el tiempo, ¿no? Sí, y inclusive no eran solo de esclavos, porque aquellos que no tenían lugar en la sociedad colonial, pensada en términos del monocultivo y la expoliación de los recursos hacia otros lugares, a los países centrales, los que no tenían lugar, los blancos, terminaban yendo a los quilombos, que tenían cultivo variado, un desarrollo. Era una cosa. Bueno, yo todo eso lo aprendí con Galeano. Estaba pensando, hay un disco dedicado a Las Venas Abiertas, el disco de Rey Azúcar de los Fabulosos Kajak. Claro, ahora, hay un tema, búsquelo, que es Las Venas Abiertas. Claro, pero hay varios temas del disco que... Estuve mirando para preparar el audio y ahí encontré 9 canciones con poesía de Galeano. Ah, mira vos. Una es esta, la de los Fabulosos Cadillacs, de Las Venas Abiertas. Mira qué bueno. Bueno, ¿qué más tenemos hoy en Compañeros de Clase, el programa de La Bordó? Recibimos tempranito un mensaje de Fede Cares que nos dice: buen día, este es el programa más independiente de FM Moreno. Y se ríe, jaja, dice. Bueno, en realidad no somos tan independientes, ¿eh? Porque dependemos de La Bordó. Es el programa de La Bordó. Somos Bordó nosotros, así que más o menos no somos tan independientes. ¿Qué hay en este programa? Y vamos a tener a la compañera Ona del Mariano. ¿Hay un audio grabado, puede ser? ¿Usted trajo un audio? ¿Vino el audio? Dice que te iba a hablar a vos. Bueno, me iba a hablar a mí. Esperemos que nos hable. Después viene la gente de Cambio Popular. Ajá. Y después va a estar de visita Juan. De Cambio Popular. De Cambio Popular, pero no, Juan es nuestro columnista. Vamos a pensar, tenemos que hacer un reclamo. Es nuestro columnista. Columnista, igual que Roxy, que es nuestra columnista de mucho antes. ¿Qué pasa? La gente de Estalla Silencio no se hagan los piolas. Descubrió una columnista la gente de Estalla Silencio. ¡Ay, qué miedo! No, escuche, esa columnista es nuestra. Se la prestamos, digamos. Se la prestamos. Roxy hace la columna de género aquí en nuestro programa y está haciendo la columna de educación en el programa Estalla Silencio. Exactamente. Sí, después le viene el aviso. Me dicen acá que Roxy hace hoy la actividad que anunció el sábado pasado estaba, en el Churqui. Sí, estaba el buscando. El taller de sexualidad, diversidad sexual y escuela. Sí, está enfocado hacia la escuela primaria, claro. Pero bueno, pueden participar todos los que quieran. En realidad, si nos están escuchando y más tarde van a venir, no se olviden de traer el mate y el pendrive. El pendrive para llevar información. Ajá, correcto. ¿Eh? Igual seguramente se hará una lista de contactos y se podrá enviar la información por mail. No hay ningún problema, pero si llevan el pendrive, mejor. ¿Qué perdió ya tan temprano? Mi pendrive. Hablando de todo un poco. Las Venas Abiertas, ¿no es? ¿El disco de los Cadillac? No, Rey Azúcar. Rey Azúcar. El tema se llama Las Venas Abiertas. Bueno, y después va a venir alguna banda, ¿no? ¿Sabes qué banda viene? Sí, yo no me acuerdo qué nombre era. No me acuerdo. Facundo nos mandó, tenemos nuestro columnista de bandas, Facundo Ibarra. Ah, que... Paloma se llevó mi celular. Ah, sonamos, entonces, bueno. Vamos a ya la vamos noticia, a decir ¿le parece? Qué banda, cómo se llama la banda. Sí. Ah, ¿la tanda? Bueno, vamos a la tanda, sí. Tema, y después... tanda y noticias.

que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Marcelo? Empezamos con las noticias. ¿Cómo no? Internacionales. Bueno, como ya está visto, homenajeamos a Eduardo Galeano, el mejor, al decir de Osvaldo Bayer. Aclaramos que Galeano leyó hace unos días, unas palabras de Simón Rodríguez sobre educación, maestro personal de Simón Bolívar. El ex ministro de Aznar y ex directivo del Fondo Monetario Internacional, Cristian Rato, cobra con la misma moneda, porque la justicia española, que lo acusa de lavado de dinero y fraude fiscal, ordenó bloquear todas sus cuentas. Estuvo preso un rato. Rato. Julian Assange reveló gran cantidad de documentos virtualizados por WikiLeaks. Es decir, hay una relación muy estrecha entre WikiLeaks y Obama. Ya lo sabíamos, pero aquí están las pruebas. Hay una evidente ofensiva de la derecha brasileña contra Dilma Rousseff, pero también hay enormes grietas de corrupción en su administración. Se acaba de entregar a la justicia la sindicalista Maris Correa, que ex sindicalista de Petrobras, cuñada del ex tesorero del PT. Nacionales. Vamos a repudiar el acto que sufrió Víctor Hugo Morales y rechazamos cualquier actitud patoteril propia de la burocracia en este país. No nos hagamos ilusiones. Las críticas recientes de Randazzo a Scioli son personales y no políticas, como es de costumbre entre los precandidatos del kirchnerismo. En el auditorio Bauen, del Hotel Bauen, a partir de las 18 horas, efectuará su presentación en público la izquierda revolucionaria. Con un panel debate, hablarán y luego discutirán María del Carmen Verdú, de la Correpi, integrante de Izquierda Revolucionaria, Norberto Senior, de la ATE Capital y del MULCS, Cristian Castillo, diputado provincial del PTS, integrante del FIT, y Hernán Izurieta, de Arte Capital también, pero integrante de Izquierda Revolucionaria. Mañana habrá contienda electoral en las provincias de Mendoza y de Santa Fe, en el marco de las conocidas y famosas PASO. Bueno, Marcelo, los depósitos privados, según el Banco Central de la República Argentina, crecieron un 6.4% desde febrero anterior. Los bancos, es decir, la burguesía, están y siguen ganando. Por eso el socialismo habla de socialización de los medios de producción y de cambio. Organizaciones campesinas de todo el continente americano marcharon en Buenos Aires, son representantes de 21 países, y lo hicieron desde la Embajada de Estados Unidos hasta la rural, por la soberanía alimentaria, contra los transgénicos y por los abusos de las multinacionales. Vamos a sacar ahora unas noticias de ANRET, que es una agencia de noticias marcadamente izquierdista. Exposición de Eduardo Lucita sobre la estatización del gobierno. Dice Lucita que es un avance con respecto al menemismo, pero quedan declaraciones solamente si no se acompaña con una política de rechazo a las privatizaciones y, por consiguiente, a una política de total control por parte del Estado. Seguimos en Red. Repudiamos el asesinato de Cristian Aquino ocurrido en Rosario, en el barrio La Sexta, y responsabilizamos, junto con los organizadores de este repudio, al Poder Ejecutivo de Santa Fe y al municipio de Rosario. Se suma la gran cantidad de militantes asesinados en estos dos últimos años. En los últimos tiempos se habló mucho de la Salada. Es un enfrentamiento evidentemente mafioso y burocrático entre dos sectores que, para colmo, responden a equipos de fútbol. Recordamos que hoy en la calle La Valleja habrá un acto conmemorativo del levantamiento del gueto de Varsovia, ferozmente reprimido por los nazis. Esto ocurrió entre el 19 de abril de 1943, creo, sí, y el 19 de mayo de 1943 también. Locales. Hoy habla un taller de sexualidad antes de la representación de Cilantro y Pimienta a las 18 en el Churqui, Jolie 2637, a una cuadra de la catedral. Bueno, como última noticia, digamos que la Comisión de la Memoria de Moreno asistió a una visita guiada en la ex ESMA. En realidad encontramos muchos lugares cerrados. Allí hablamos con representantes venezolanos de organizaciones campesinas, como también vimos bolivianos, paraguayos y brasileños. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por las noticias. Gracias, Marcelo. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Y ahora los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien acompañados. Escuchábamos a Eduardo Galeano en El Viaje, la introducción al disco de Calle 13. Alejandro, en las noticias nos daba la realización de un acto con respecto al levantamiento del gueto de Varsovia. Yo tengo algunas anécdotas para contar. Hay un primo de un primo de mi abuela que estuvo en ese levantamiento. Era pianista. Qué interesante. Sí, y bueno. Y siempre me acuerdo cuando iba al cementerio de mi abuelo, siempre ir a llevar una flor en el cementerio de la Tablada y un monumento a los caídos en el gueto de la Varsovia. Y íbamos, hacíamos la recorrida por los familiares y mi abuelo y mi vieja después siempre llevaban una flor al monumento del gueto. Es un hecho muy sentido por la Tenían la revólveres judía. Frente a la maquinaria del ejército nazi. Sí. Fue terrible. Sí, sí. El principal dirigente juvenil se llamaba Mordejai Anilevich. Uh-huh. Era el gueto de Varsovia, los guetos, porque hubo muchos. Claro. El de Varsovia, la capital de Polonia, los guetos eran una parte de la ciudad donde recluían y dejaban a la buena de Dios. Eran casi un campo de concentración, porque no había alimentos, no había nada. Y bueno, en el 43 hubo una sublevación que se conoce como el gueto de Varsovia. Y bueno. Y tenemos acá a una columnista invitada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? Bien. ¿Qué nos vas a leer? El casamiento. Bueno. Hubo una vez en el bosque una pequeña gran reunión. El casamiento más primoroso que haya visto el reino fueron pocos invitados, vecinos de algunos lados, un par de amigos y algún pariente. Claro que el rey y la reina sí estuvieron presente y llegaron cabalgando en sus tortugas, sonrientes a los novios como es costumbre. Les gustó hacerse esperar hasta que por fin llegaron y la boda tuvo lugar. Los grillos entre las hojas comenzaron a cantar y también algunos sapos se pusieron a groar y las ranas desde los charcos no paraban de silbar. Bienvenidos, dijo la lechuza, maestra de ceremonia, y se calzó los anteojos con galante parsimonia. Todos hicieron silencio a pensar si respiraban, excepto por los grillos que bajito susurraban la canción nupcial para duendes que compusieron las hadas. La lechuza llevó el gran libro del don de la buena estrella. Y el duende le preguntó, ¿quiere casarse con ella? Claro que sí, dijo el novio. Para eso estoy aquí. Quiero casarme con ella desde que la conocí. Y tú, mi reina querida duende, ¿quiere casarse con él? Por supuesto, dijo la novia, como no voy a querer. Si es así, dijo la lechuza, los declaro señor y señora duendes. Bueno, muchas gracias. Ah, falta una parte, dale, termínalo. Que sean felices ustedes, sus amigos y parientes, y que si así lo desean, tengan muchos descendientes. Comenzamos los festejos y que se oigan de lejos que cuando duró la fiesta, bueno, como 3 meses y medio, y fue de los más pintorescas, porque los duendes son muy pequeños, pero sus fiestas son gigantescas. Bueno, ¿estamos? Muchas gracias, Paloma. Pasó por compañeros de clase Paloma contándonos un cuento. Seguimos en compañeros de clase. Tenemos algunos mensajes que nos han llegado. A ver si encuentro. Acá está. Andrea Blanco nos manda un mensaje en relación con Galeano. Escuchando el programa recordé que replicamos el debate acerca de la utopía, salvando las distancias. Salvando las distancias en casa de Norma, que quien fuera directora de la Escuela de Estética, fue para alquilar balcones. Otra cosa, Galeano fue y será un gran aporte para la tarea en el aula. Muchos hemos podido poner en discusión, gracias a él, que con texto simple, mucho hemos podido poner en discusión gracias a él, que con texto simple y profundo permite acercar al estudiantado los problemas que queríamos abordar. Gracias, Andrea. A ver qué otra cosa tenemos. Hermosa lectura, nos dice Claudia Cardinale. ¿Recuerdan invitar para la primera marcha? Sí, Claudia, ya vamos a hacer la invitación, quédate tranquila. El martes 22 es, se hace la primera marcha de las mujeres originarias por el buen vivir, desde Perú y Diagonal, donde está el monumento a Roca, hasta el Congreso Nacional, porque se presenta un proyecto de ley por el buen vivir. Vamos, si quieren comunicarse con compañeros de clase, como hacen Claudia o Andrea, pueden hacerlo al Facebook. Buscan compañerox con X por esta cuestión de los dos géneros, de clase Bordeaux. Ahí nos encuentran y ¿cómo es? Sí, es el martes 21, me aclara Claudia, porque yo hice lío con la fecha. Martes 21, primera marcha de las mujeres originarias por el buen vivir, 13 horas en Perú y Diagonal Sur, hasta el Congreso para la presentación del proyecto de ley. Decía antes, pueden comunicarse a compañeros de clase Bordó y ahí dejarnos un mensaje. Pueden llamar por teléfono al 0237-466-6559 o mandarnos un mensaje al celular 11-33-68-0099. Y también tenemos correo electrónico para algunos que sean negados con la tecnología y no quieran usar el Facebook, pueden hacerlo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, tan negados con la tecnología, si les mandan un correo tampoco nos dan. Bueno, pero no, más que con la tecnología, con las redes sociales, ahí sería la negación. Ese es usted. Soy yo, claro. Ah. Pero hay algunos como ¿usted yo? ¿Usted nos mandó un mail? ¿Yo? Sí. Hoy no. Ah, bueno. Te mandé a vos un... No, algo, pero al programa. Al programa no. Pero bueno, si estoy en el programa, es contradictorio mandarme un mail a mí mismo. Bueno, qué sé yo, capaz que tenía una crítica. La banda que va a tocar 12:30 se llama Tupaya. ¿Tupaya? Sí. ¿Qué significa? No me pregunte. Y le vamos a preguntar hasta a ellos, ¿no? Ahí tenemos la información. Dele, le preguntamos a ellos. Y también va a venir Juan, ¿no? Sí, dijo que sí. Dijo que ¿cómo sí? ¿Cómo no? Sí. Interesante lo que planteó el primer día que estuvo en su columna, esto de las revoluciones, cómo empezó a generarse un debate acá en el piso entre, bueno, cuál es el lugar de las revoluciones, qué es una revolución, hay revoluciones hacia atrás. Era interesante. Qué bárbaro. ¿Podremos tener algún día una revolución? ¿Y no, la de mayo? Quizás, de verdad, no. Ah, bueno, adelante. Es una revolución política, ojo que el concepto de revolución es muy debatido y el marxismo no ha debatido este problema. ¿El marxismo no ha solucionado este problema? No, no. Porque, mire, yo le voy a decir, el marxismo ha abierto una serie de problemas en la a la mano de Carlos Marx que después no han sido resueltos. No, no, la no, mayoría. Después la Unión Soviética tampoco lo hizo. No, de hecho se le cayó el muro. Claro. No, mire, así tiene problemita. Y otras cosas más aparte. Claro, acá Luis Avecino dice, sí, compañeros de clase Bordó, pero se la robamos, dice. No, no, nosotros se la prestamos, que no se hagan los lindos. Igual queremos felicitar a Luis Avecino, flamante, magíster en ciencias sociales. Sí, sí, sí. Muy bien. Ciencias sociales con un trabajo local, además. Yo leí el título y digo, tengo ganas de leerlo. Todos, parece que va a ser un libro eso, ojo. Está bueno, está bueno. Sí. Está. El título dan ganas de leerlo. Sí, sí. El trabajo que presentó Luisa esta semana en la Universidad de Buenos Aires. Lo estaba buscando ahí en el Facebook para leer el título y no lo encuentro. Para convertirse en magíster. Tiene que ver con un trabajo que hizo con una escuela de acá de Moreno, con Media 10. Acá está. Se llama La construcción del nosotros otros en una escuela secundaria pública, en un barrio del conurbano bonaerense. La directora de tesis es Mariana Chávez, ¿no? Con quien hemos hablado varias veces, por supuesto gracias al número que nos pasó Luisa, claro, obviamente. Y bueno, este miércoles obtuvo la calificación máxima y además la recomendación de ser publicada la obra. Está bueno, está bueno. Muy interesante, bueno, la felicitamos. Y sí, va a ser un libro y lo vamos a leer, por supuesto. Muy bien. Un día de esto la podemos invitar, porque mire, en la columna de ciencias, que venga yo un rato, que digo, claro. Claro, yo que digo que las ciencias sociales también son una ciencia. Pero, ¿usted cree, perdón, que solo la matemática? No, no es verdad, no es verdad. Hemos entrevistado acá a mucha gente de sociales. Matemático, a Gabriel, físico. Gabriel Di Meglio. ¿Pero ese dentro de la columna? Sí, fue la columna de ciencias. ¿Venían las naves espaciales? ¿Pusimos la música? Entrevistado. Sí, un sí, doctor sí. En física, ¿te acordás? Ah, pero ese es de física. No, pero la discusión acá, también a Mariana, Melgarejo, antropóloga. Sí. No. Tres. La concepción de la ciencia es amplia. Tampoco hicimos tantas. Bueno, por eso. Vecino, ya sabe. Dentro de poco lo vamos a estar llamando para la columna de ciencia. La semana que viene hay columna de ciencia, La semana ¿no? que viene hay columna de ciencia. Estamos viendo qué podemos armar. Algo sobre y acá energía tiene solar. Una, ¿eh? No, si no la llama Luisa, ya está. Tiene una cientista social acá. Tengo varias opciones. Hay una que tengo muchas ganas de hacer, que tiene que ver con la divulgación científica, que es con Diego Golombek. En realidad,

Pimentel es un... ¿Surrealista? Es el director... No. Es el director de la APDH de Matanza. Ah. Y está acusado de armar causas, curiosamente. Es muy interesante toda la acusación que le hacen. Es como... Veo cuando charlamos con Jalil, que Jalil nos cuenta que salió corriendo a buscar a alguien que en realidad está preso, que lo cagaron a palo, que está detenido ilegalmente. Bueno, Pimentel es igual que Jalil, tiene más o menos la misma conducta y es de la APDH de Matanza. Y bueno, le están armando una causa, curiosamente. Ay, no lo encuentro. ¿Y si ponen buscar en Google? No lo Pimentel, en causa... Google. Ah, tiene razón, qué inteligente. Yo no sé de redes sociales, pero con... Claro, lo que pasa es que yo lo tenía en el Facebook, mire, pero ahora se perdió, pero bueno. Uh-huh. Bueno, hace rato me parece que... Bueno, hace rato me parece que se están... Está habiendo problemas, ¿no?, con los militantes sociales, con los que defienden a los pibes, ¿no? Mira. Corría el año 2001 y un pibe estudiante de la Universidad de Matanza sale de la casa de un compañero de estudios en Isidro Casanova. Luego de una tarde compartida entre mates y trabajos prácticos arriba de su bicicleta, la misma con la que iba todos los días desde la carnicería en la que trabajaba hasta la sede universitaria en San Justo, conversa con otro pibe en la vereda. El chico de 19 años, creo recordar, se llamaba Diego y cursaba Administración de Empresas. De pronto llegan dos patrulleros de la comisaría de San Carlos, bajan varios efectivos y sin mediar palabra lo tiran al suelo, le pegan patadas en la cabeza y en las costillas. Lo meten a los empujones al móvil, se lo llevan y lo arrojan en una celda con una decena de personas detenidas. Resulta que un rato antes el dueño de varios negocios de la zona, un tipo importante de esa comunidad barrial, le habían robado en la casa y el autor se fugó en bicicleta. Entonces, anoticiados, los muchachos de la seccional salieron a buscar a un ciclista con pinta de chorro. Este pibe les vino como anillo al dedo. Rapidito quisieron cerrar el caso. El destino del chico era oscuro, unos días en la comisaría, un par de años en alguna cárcel bonaerense. Pero apareció en escena Pablo Pimentel, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Matanza. Recuerdo verlo entrar como una tromba en la seccional, y más aún su convicción cuando les hablaba a los uniformados. Yo recién empezaba en el periodismo policial, dice Maximiliano Montenegro. Movió cielo y tierra Pimentel y el pibe fue liberado. Cientos de pibes y su familia fueron ayudados por Pimentel. Aún así, las cárceles están llenas de estos pibes, porque la mafia es mucha. Y ahora, Pimentel son pocos. Y ahora resulta que la mafia se cansó de Pimentel y de la APDH de Matanza. Se cansó. La mafia de que haya gente que sale a defender a los pibes pobres, estigmatizados y encausados. Se cansó la mafia de que haya gente que en lugar de armar causas las desarma. Entonces la mafia acusa a Pimentel y al APDH de extorsionar y le armó una causa a la mafia. Y como tiene mucha guita, la mafia contrata abogados que hasta llaman a los medios para vender su mierda. Y lo bueno es que hay muchas y muchos que bancan a Pimentel y que le dicen que no a la mafia. Muy interesante. Bueno, hay que... Tenemos que hablar con Maximiliano o con Pablo Pimentel. Maximiliano es trabaja en un periódico y hace justamente la parte de policiales. Y siempre los policiales están pegados con nuestros pibes, ¿no? ¿No hay otro Maximiliano Montenegro que hace economía? El economista, sí. Ah. Sí, pero no es el mismo. No es el mismo. Así que bueno... bancamos a Pablo, ¿no?, que está con una causa ahora justamente porque dicen que arma causas. Bueno, nada, esto queríamos comentar. Seguimos en Compañeros de Clase. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Ya se presentó sola. Sí, ¿se bueno. ¿Habrá escuchado bien? Tenemos una invitada en el piso, Marina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vos sos actriz. Sí. Recién decíamos, ¿sos Juana Absurduy? No, sos Juana Absurduy, sos Marina, que interpreta a Juana Absurduy en una obra con el mismo nombre, ¿no? Estamos, haciendo una obra que se llama Juana Absurduy, La Revolución Inconclusa. Es de Violeta Herrera, una escritora salteña, historiadora, que ha investigado mucho sobre la vida de Juana y ha escrito varios libros y, bueno, nos dio... Nos dio la posibilidad, a través de la palabra, de estar interpretándola hoy a Juana. ¿Por qué La Revolución Inconclusa? Tenemos que ir a ver la obra. Sí, los invito a ver la obra. Inclusive inicialmente esta obra se llamaba solo así, La Revolución Inconclusa. Porque tanto la autora como el director, que es Mario Cura, y ahora yo interpretándola también, consideramos que hay muchas de las tareas que llevó adelante Juana. Juana fue una guerrera de la independencia, de la lucha por la independencia contra el realismo español, y creemos que muchas de las tareas que ella llevó, que ella junto con otros caudillos llevaron adelante, todavía están inconclusas, todavía quedan pendientes la verdadera independencia económica, la verdadera liberación de nuestros pueblos. Y bueno, un poco en la obra, cuando la vean, o la gente cuando la ve, después en los debates surge esto de cuántas son las cosas que todavía, después de 2 siglos de que Juana se fue de esta tierra, todavía siguen pendientes. La lucha por la mujer, por la emancipación de los pueblos, digo, como que hay mucho. ¿Fue por derecho propio Juana coronela del ejército, no? Fue coronela por derecho propio. Ella lideraba batallas, o sea, ganó 33 batallas con su porque ejército muchas veces de los se la reales. Presenta como la esposa del coronel Mariano Padilla. No, en realidad ella y Manuel Asencio Padilla se conocen en Chuquisaca, lo que después ahora se llama Sucre. Vivían, eran vecinos, así se conocen, así surge un amor. Y en realidad ellos... estuvieron en un contexto histórico de la guerra de la independencia, y si bien Padilla ya venía con estos aires revolucionarios para su época, Juana tenía sus propias ideas, tenía sus propias rebeldías, y creo que, bueno, lo que ellos tienen fue una gran historia de amor ligada a una historia de amor también por la patria, por una sociedad distinta. No es la compañera ni que iba detrás, no, ni la esposa de, ni la esposa sombra, de, ni... más bien Padilla, más de una vez ha surgido los debates, inclusive charlando con la historiadora, al principio no quería saber nada con que Juana vaya a la guerra, digo, ellos tenían 4 hijos, y para esa época que una mujer agarre un sable era complicado. Como mucho, las mujeres iban a las campañas a hacer tareas de mujeres. De enfermería, cocinar. Que no eran menores. Las Juanas. Bueno, los llaman en algunos lugares de América Latina. Pero ella particularmente, inclusive desobedeciéndolo en algunos momentos, se iba a la batalla. Frente. Así que no era mujer de nadie, más bien era una gran rebelde. ¿Cómo se llama? Hay un grupo de teatro que... ¿Cómo es el nombre del grupo? Nos llamamos Teatro de la Patria Grande, Grupo de Teatro de la Patria Grande. Surge en realidad este trabajo con el director Mario Cura y una compañera, Dayana Duca, que hizo asistencia de dirección. y varios artistas que en Capital Federal, en Almagro, estamos impulsando un espacio cultural que se llama La Escalera de Bustamante. Y bueno, nos juntamos con la idea de hacer teatro militante. No entendiendo el teatro como una mera herramienta o un panfleto de nuestras ideas y nada más, sino como expresión de la cultura popular y de lo que los artistas populares podemos producir y crear junto a nuestro pueblo. Entonces surge desde ahí, y bueno, ahí nos conocemos con Mario. Él esta obra ya la había hecho en Salta hace 2 años atrás con otra actriz. Tuvo muchísimo éxito, la vieron más de 10.000 chicos en las escuelas. Recorrió varios escenarios del país y festivales. Y bueno, por cuestiones de la vida, Mario vino a Buenos Aires después. La obra se dejó de hacer. Y bueno, cuando nos conocimos me dijo, bueno, vos sos Juana. Y acá estoy. No, yo soy Marina, dijo. Y ahí empezó el problema. Yo soy Marina. Estuvieron el fin de semana pasado en Moreno, acá en el Churqui. El viernes. Y en el Galpón, en Villa Ángela. Estuvimos el 10 de abril, el viernes, en el Churqui. Y bueno, en el Galpón, la verdad que fue una experiencia hermosa, ya que nosotros esta obra podríamos estarla dando solo en teatros, pero nació con otro espíritu, nació con el espíritu de que en principio al menos sea una obra que se vea en los espacios culturales, autogestionados, autoproducidos, que sea una obra que tenga alcance la gente que a veces no llega al teatro, no llega a una entrada. Nosotros en este momento la estamos haciendo a la gorra en todos los lugares que vamos, porque tiene ese espíritu inicial, educarnos y repensarnos en una historia desde otro lugar, con un lenguaje del artístico. ¿Y tiene mucha técnica, mucha escenografía, mucha cosa para trasladarse, o es una obra que fácilmente se puede adaptar a un colegio? Es absolutamente austera en ese sentido, porque está pensada desde este lugar. Solo necesitamos una silla y unos pares de kilos de arena, y esa es toda nuestra apuesta. Y aparte porque queremos que el rédito más grande se lo... O sea, que desde la actuación nosotros queremos darle voz a Juana. Un poco es ese el objetivo máximo de esta obra, darle voz, darle cuerpo. Y eso se hace y se logra básicamente desde la actuación. No desmereciendo tampoco todo lo que tiene que ver con la apuesta. Tiene una muy linda apuesta que está a cargo de Mario Cura, que es el director. Pero es una obra adaptable a cualquier circunstancia, claro, justamente para que se pueda ver en cualquier lugar. Justamente eso hace que se pueda hacer en cualquier lugar. Menos al aire libre, porque es más complicada, es más bien una obra más minimista. Es para sala, no, es no para sala o para crear ese espacio de sala. Quizás en algún momento la podamos readaptar, pero inicialmente hoy, como está pensada la obra, preferimos que el público esté ahí, cerquita y atento. Que eso fue algo muy lindo el domingo en el Galpón, donde inclusive tuvimos... esta cosa de que, bueno, vienen los vecinos, vienen con sus hijos, claro. Vienen con niños. Sí, y sí. Los chicos estuvieron con un silencio y un respeto que sinceramente fue conmovedor. Creo que fue una de mis mejores, en las funciones en las que mejor me sentí yo como actriz. Porque del otro lado a veces no parece, pero de este lado del escenario se siente la energía de la gente y esa predisposición y esa tensión. Y haber de verla en chicos que variaban entre 5 y 11 años fue increíble. ¿Y tienen un lugar fijo donde la están dando? Nosotros en el espacio este que decías, la Escalera de Bustamante. La Escalera de Bustamante, que es un espacio que impulsamos junto a compañeros de Patria Grande y artistas independientes allá en Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. En la calle Bustamante. En la calle Sánchez de Bustamante, 543. Bueno, ahí empezamos el ciclo. Ahí eso fue donde Bustamante se gestó. Y Corrientes, por ahí, la Valle. Entre Corrientes y Humahuaca. Ah. Exacto. Ahí fue donde se gestó, ahí es donde hicimos, el 11 de abril terminamos un ciclo de 5 funciones en total con el preestreno. Y bueno, seguramente volvamos ahora en una jornada que estamos preparando sobre la mujer y su obra y el arte. Pero bueno, ya empezamos a dar vueltas por la provincia, que era lo que más nos interesaba. Sí, yo lo pienso, este es un programa de docentes, en términos de escuela, digo... Hay toda una cuestión en ciencias sociales, se discute mucho el tema de las efemérides y solo las efemérides, ¿no? Pero digo, por la tradición escolar, esta es una época, empieza dentro de poquito, en mayo, la época de hablar de la Revolución de Mayo, uh-huh, y los procesos que se dieron de emancipación en América Latina. Digo, por ahí sería interesante, ¿no?, poder... contactarse, sí, y ver qué pasa en las escuelas, ¿no? ¿Fueron alguna vez directamente a una escuela? Nosotros no. Con esta nueva temporada, digamos, de Juana, todavía no a una escuela, ¿sí? Tuvimos esta experiencia con los chicos. y sí está en nuestros objetivos y nuestros proyectos. De hecho, hoy hacemos una función en... Hemos conseguido el SUTEBA, el sindicato nos prestaron para hacer una función en Merlo. Y bueno, ahí estamos invitando a muchos docentes, queremos que la vean, ver si después les interesa. Claro. Hay docentes que nos vinieron a ver y que ya están gestionando en sus escuelas la posibilidad. Y de hecho en el galpón una nena de 11 años vino a decirme, por favor, llévala a mi escuela. fue por eso digo, lo del galpón fue hermoso, claro. Andrea, en ese sentido. Aprovechá. Nosotros inclusive tenemos toda una presentación y cuando Mario la trabajó en su momento en Salta, se le daba a los docentes una especie de guía orientadora para que se pueda... La idea nuestra es que se trabaje previamente en clase, que los chicos vengan como una especie de trabajo de campo, claro, a ver la obra. Hablarles desde otro lenguaje, creo que la educación tiene que ver también con eso. El arte es una herramienta muy interesante para educarnos desde otro lugar, con otro lenguaje. Claro. Creemos que es una obra muy útil en ese sentido y es uno de los objetivos máximos que tenemos con esta obra también, que llegue a las escuelas, porque creemos que se puede utilizar en el buen sentido para educarnos, reeducarnos aparte y reaprender, claro, la historia. Claro. Bueno, nos vamos a estar conectando porque sí. Igual el Churqui también es un lindo espacio, ¿te gustó cómo sale? El Churqui nos encantó, la verdad que es súper cálido, claro. Les agradecemos, aprovecho de vuelta para agradecerle a los chicos del Tercer Cordón que estuvieron ahí laburando codo a codo con nosotros para que esté la sala, para poder trabajar tranquilos. Sí, llovió, fue una noche complicada, sí, pensamos en un momento que no iba a haber función porque venía una torre. Vino gente de todas formas, la gente se fue muy bien. Nosotros tenemos un formato de debate o de charla, en realidad, para ver qué les pareció la obra. Esto es un unipersonal, es un monólogo que no dura más de 35 minutos, como mucho. Por eso también es fácil de presentar con, claro, los chicos y en las escuelas. Y bueno, y la gente queda como muy conmovida, así que estamos, ahora, contentos. Qué interesante esto de, digo, yo me acuerdo, Stalinsky, el teatro es acción, uh-huh, digo, y a una mujer de acción como fue Juana, le ponen palabras. Sí. Vos dijiste, le queremos ponerle palabra a Juana. En realidad le queríamos dar voz. Ayer justamente pensaba en eso y pensaba en esto de que la voz no solo la da la palabra, sino también el cuerpo. Los silencios también dan voz. Y de hecho, para mí, como artista, esto está siendo un aprendizaje muy fuerte en mi vida. Porque, bueno, me está interpelando desde muchos lugares, desde lo ideológico, pero también desde lo emocional. Nosotros tratamos de mostrarla a Juana, sacarla de ese lugar de heroína, de bronce, claro, y recuperarla como sí, como una heroína nuestra, de nuestro pueblo, pero también acercarla a nosotros. Digo, Juana, también podemos ser muchas mujeres que en otras circunstancias hoy, obviamente, claro, damos batallas todos los días por nuestra condición, para defender nuestros intereses sociales, de clase. Digo, entonces creo que un poco sacarle el bronce y desheroinizarla ayuda a que uno se acerque más a esos héroes. Los tome como propio y entienda que fueron referentes de un proceso. Eso se hace con la voz, con la palabra, con el cuerpo y con todas las emociones. Si no, es imposible representar a una mujer como esta. De hecho, es un gran desafío artístico. Qué bárbaro. Tenés un mensaje. Felicitaciones, Cumpa, una gran artista, dice Elías. Ay, muchas gracias, Elías. Muchas gracias. Bueno, él es el que nos invitó también un poco junto con Patria, ¿no? Con Patria Grande. Patria Grande. Sí, Patria Grande. Me da unos merengues yo con los nombres, pero sí, nos conocemos. Sí, es interesante. Y, bueno, digo, es interesante cuando los cambios de nombre vienen acompañados de, sí, unidades, crecimiento, sí, bueno, ¿no? Porque eso, sí, bueno, con la dispersión del campo popular. Desde ese lugar. Cuando yo vengo de hacer una experiencia más de manera independiente en un espacio cultural en San Telmo y nos sumamos a trabajar con los compañeros cuando todavía no existía Patria Grande. Y bueno, es parte de que somos varios grupos que empezamos a ver que hay objetivos comunes, artistas y otro tipo de trabajadores. Nosotros lo hacemos desde este lugar, claro, desde el arte, bueno, y la cultura. Si alguien quiere comunicarse con ustedes para hacer una función, lo que fuera, ¿cómo se hace? Nos pueden escribir al mail teatrodelapatriagrande@gmail.com y si no, les puedo dejar un teléfono que es 11-67-54. Perdón, y es el mío, eso es lo peor. 67-24-5182. Ahí vamos. 1167245182. 245182. Ahora actualmente, bueno, esta noche a las 21 horas, si les interesa ir, también es a La Gorra. Vamos a estar en el sindicato de Suteba de Merlo, ahí en calle Primero de Mayo 252. Y bueno, ya después el sábado que viene nos vamos a un espacio cultural que se llama Artigas, en Luján. Y bueno, y seguimos. Después tenemos otras funciones en Capital, así que bueno, estamos girando. Están de gira. Estamos girando. Buenísima, bueno, buenísima. Nos vamos a poner en contacto porque me interesa. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio. Esto es fundamental para nosotros. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, nos estamos comunicando y suerte. Mierda, ¿no? Bueno, muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos con música y seguimos en Compañeros de Clase. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1.

Vos sabés que no me da bola, él no se da cuenta de que su vida fue tan interesante. Es tan interesante porque ahora nos va a contar una cosa súper interesante. Habría que sentarse a charlar con él con micrófono, el grabadorcito ahí, y que hable. No sabes. Yo te voy a contar una intimidad del programa El Observatorio, que lo hicimos, no sé, que ya perdimos la cuenta, pero mínimo 12, 13, 14 años, una cosa así. Yo fui a parar de casualidad al programa porque en realidad a él le daba fiaca ir solo. La radio quedaba en la Loma del Corcho, por allá por Castelar, al fondo de Merlo. Y ¿ya está la comunicación? No. Entonces le daba fiaca ir hasta allá. Y bueno, ellos tenían un auto y nadie lo llevaba. Entonces yo decía, bueno, yo lo llevo. Yo no tenía ni registro, pero bueno, sabía manejar. Entonces yo lo acompañaba y un día me dijo, dale, lee, aunque sea una cosita. Y bueno, no me desenganché más. Pero nosotros hacemos esas tremendas reuniones de producción y hablamos con uno, con otro. Vos sabés que nosotros charlamos media hora, te diré, a la mañana antes de hacer el programa de la tarde, todos los sábados, y decíamos, ¿de qué vamos a hablar? Porque es un tipo que además, bueno, hacíamos una parte muy importante del programa que tenía que ver con todo lo que pasó en la semana. Pero después lo otro, digamos, te tirás cualquier tema y el tipo agarra levanta el guante y habla de lo que quieras. Vladimir. Ahí tenemos ahí, la Vladimir. Comunicación. ¿Hola? Hola. ¿Qué hace, Vladi? ¿Cómo le va? Ah, ¿qué tal, Andrea? Estoy escuchando, están en un reportaje alguien. Estábamos recién, ahora tenemos un reportaje con usted. Dice. Yo lo estoy escuchando a una chica, a una mujer. Sí. Una actriz. Sí. ¿Escuchó la nota? Escuché la nota, lo que no sé si sale repetida o no sé por qué. Es como escucho una parte, después se repite otra vez lo mismo. ¿Es una grabación? No. Ah, bueno. ¿Estamos en el aire ahora o no? Sí, estamos al aire, Vladimir. ¿Cómo estás? Ah, no sabía. Bueno, los saludo a todos. Feliz de estar ahí con ustedes. Estuve escuchando la nota sobre teatro, interesante. Y bueno, me pareció de interés para los oyentes hablar de algunas cosas que me impactaron. Hoy, por ejemplo, me impactó una noticia que lo quería compartir porque es difícil que se publique en otros lugares, que viene de Chile. Y es que la hija de Salvador Allende y el hijo de Letelier, el ex ministro de la época de Allende también, se pronunciaron a favor de los partidos de la oposición en Venezuela. O sea que, extrañamente, digamos, están convencidos aparentemente por la política norteamericana en América Latina. Y justo extraña, lo que llama la atención es que sean quienes son, digamos. Bueno. La hija de Salvador Allende y el hijo de Letelier. Sí. Y hay una gran reacción en contra de ellos ahora, de otros parientes de Allende y de otra gente, digamos, del Partido Socialista. Sí. Bueno, Vladimir, pareciera que... Hola, ¿me escuchás? Hola, sí. Pareciera que cuando son los hijos de ciertas figuras nos duele más, como pasa también con Raúl Sendic, ¿no? El vicepresidente de Uruguay. Que va en la misma línea, ¿no? Como duele un poquito más. Exactamente, sí, exactamente. Sí, hiciste bien en recordar ese caso también, aunque no lo tengo tan bien confirmado, porque esto otro sí lo tengo confirmado. Entré ahora a buscar información de Chile y, bueno, está confirmado. Yo pensaba que era un bolazo de gente del Facebook, digamos. No, Sendic salió a decir que él no tenía pruebas de la intervención de Estados Unidos, como si habría que salir a buscar pruebas. Las pruebas habría que buscarlas de que alguna vez no intervino. Claro, sí, exactamente. Sí, no sé qué pasa con los líderes modernos, se dejan influenciar por la propaganda norteamericana. Es muy extraño, digamos. El McDonald's les hace mal. ¿Cómo? Que el McDonald's les hace mal, la cajita feliz hace mal a los pibes. Ah, sí, parece que sí, sí. Se atragantan. Claro. Se atragantan con las delicias de la sociedad norteamericana. Claro. Bueno, eso les quería comentar. Y además contarles, dele, Otra cosa que por ahí puede ser de interés para los oyentes también, y de paso voy a regalarles unos libros de los que voy a hablar ahora para que los sorteen entre los oyentes. Bueno. Yo estoy desde hace algún tiempo, varios meses, trabajando con dos matemáticos rusos que tienen varios libros publicados, que están publicados en ruso y en inglés. En inglés se publican en la India y en ruso en Rusia. Y ahora comenzaron a publicar en español y ya tenemos publicados dos libros en español que son matemáticos conocidos, digamos, allá, pero los libros no son sobre matemáticas, no tienen un solo número, una sola fórmula, o sea, pareciera que no fuera sobre matemática, y en realidad es sobre filosofía. Extrañamente, estos profesores les gusta filosofar. Yo encontré en la historia algunos otros parecidos, el caso de Bertrand Russell es uno, que también hacía filosofía sin un gran matemático, uh-huh. Y el otro es un alemán, que fue alumno de Bertrand Russell, que es Wittgenstein. Wittgenstein, sí, del Círculo de Viena. Sí, y bueno, estos dos hombres, uno de ellos que se llama, son dos autores, tengo acá en mis manos los dos libros, se llaman Alexander Egorov y Iván Egorov, es el nombre de los dos autores. El primer libro que se publicó se llama La estructura del equilibrio, que no lo podía definir. Si ustedes me pidieran, a ver, dame la esencia, no podría decirlo, porque son un montón de razonamientos y de ellos dicen nuevos enfoques, nuevos paradigmas, hablan de distintas cosas que parecen comunes. Hablan hasta de la pobreza, de la paz, de cosas... Entonces es difícil hacer una síntesis exacta de lo que podría ser el libro. O sea, el primer libro es La estructura del equilibrio. Es un libro de 100-120 páginas. Y el otro libro, Fronteras de la civilización, se llama también. Está en un libro de 150 páginas, algo así. Vladimir... en español. Yo coordiné la edición de estos libros acá en una editorial argentina, se llama Editorial Duncan. Es una editorial, digamos, que está en pleno centro y está publicando libros de distintos, en forma privada, digamos. Estos matemáticos decidieron invertir en esto, están en una campaña de tratar de hacerse de ser conocidos, digamos, en español, en América Latina también, y por eso están haciendo este trabajo. Y yo tengo varios ejemplares que lo que se me ocurrió entregarle a Andrea para que lo distribuyan o lo distribuyan entre los oyentes o lo sorteen por teléfono o como quieran. Uh-huh. Así que eso les quería comentar también. Está bueno. Vladimir, hay muchos filósofos, sí, matemáticos, los griegos, hay varios, ¿eh? Ah, sí, claro, sí. Pascal también. Me acordaba de los últimos más conocidos, claro, de Bertrand Russell, y su alumno Wittgenstein. Claro, el bueno, ellos... Me dio mucha risa la anécdota esa de Wittgenstein era alumno de Bertrand Russell. Y después se puso a discutirle muchas hipótesis que tenía Russell y lo convenció a Russell de su error, digamos. Entonces después dijo Bertrand Russell que ya no era su alumno, sino que al revés, era su profesor. Mirá. Eso me extrañó, digamos. Así que no sé qué opina. La próxima vez que me encuentre con Andrea, le entrego estos libros. Tengo tres juegos de dos ejemplares cada uno, digamos. Bueno, perfecto, no hay ningún problema, los estamos regalando. Vamos por acá. Vamos a hacer un sorteo, ¿sí? Sí, igual acá bueno. Mi compañero que es de matemática... Uno, para un sorteo compré yo todos los números. Claro, quiere uno, ya está anotado en el sorteo bueno, varias veces. Listo. Yo pensé incluso en Silvina, darle a Silvina, tu amiga. Ah, bueno. Que también es profesora de matemáticas. Bueno, igual también podemos poner un par de libros, ¿no? Como para que circulen, o sea, que los lea uno, que se los pase a otro. Podemos hacer eso, sí. Yo estoy dispuesto a eso, no a quedarme con el libro, sino a leerlo y pasarlo. Claro, de paso exactamente, exactamente. De paso aparte, le cuento. Tengo varios ejemplares como para distribuir. Estamos distribuyendo en biblioteca, en distintos lugares, digamos. Ah, qué bueno. De paso quería contarle. En la Feria del Libro, que empieza ahora, el 23, creo, el 3 de mayo. Va a estar uno de los matemáticos, voy a estar yo con él ahí para traducirle. No habla español él, digamos. Y va a estar firmando ejemplares. No sé quién los va a comprar, o sea que no sé qué ejemplares va a firmar, porque nadie lo conoce, digamos. Van tantos exóticos a la Feria del Libro que algunos van a comprar. Ah, bueno. Y usted tiene que ir a acompañarlo, pobre tipo. Voy a ir a acompañarlo, sí. Así le traduce. Sí. Sí, por supuesto, ¿no? No lo puedo dejar solo ahí. Claro. Así que bueno quería comentar esto. Bueno, escúcheme que yo le quiero contar una cosa. Hace un par de semanas, no sé si usted escuchó, usted está escuchando la radio, que está escuchando la radio ahí al lado del teléfono y hace eco. Ah. Tiene que bajar la radio. Está bien, está internet ahí, pero no se escucha, no sé lo que pasa. Bueno, acá se... Acá se reescucha, yo me escucho con eco. Bueno. Bajale todo el volumen a la computadora. Bueno, escuche, lo que le quería comentar. Hace un par de semanas vinieron un par de chicas que tienen una propuesta que es la liberación de libros. Y usted ya lo habíamos charlado alguna vez en el observatorio, que lo hacen en las plazas. Sí. Dentro de poco lo van a hacer en la Plaza Buján. También, es una buena idea. Exactamente, también podríamos ver si alguno de los otros libros que no son de matemática, que usted tiene tantos ahí, por ahí los del instituto o algo así, sí se podrían poner para liberar también. Yo también estoy buscando en mi casa libros para liberar. Así que bueno, le propongo por ahí. ¿Cómo no? Así podemos ver. Es buena ver idea. Eso. Claro, está bueno. Tiene porque... que pedirle al resto de los oyentes que den libros para liberar. Exactamente. Nosotros acá en la radio habíamos dejado una cajita con algunos libros que nos dejaron ellas y la idea era que este fuera como un centro de liberación también la radio, ¿no? Está bueno, es un centro de liberación. Qué buen nombre. Y ahí al frente y al... Claro. Tomar el poder. Aunque sea un centro. Claro, bueno. ¿Qué va a ser? Es lo que podemos. Vladimir... Yo te vuelvo a comprometer al aire. ¿Cuándo vas a venir a hacer la columna de Vladimir en Compañeros de Clase? Ah, bueno. No sé cuándo. Pensémoslo una vez por mes, que vengas y te sientes acá a charlar con nosotros. Tengo que pensar un tema para que... Cualquiera, Vladi. Mirá, contar algunas anécdotas de tu vida. Ya algunas has contado acá cuando fuiste trabajando para el gobierno de Allende. O bueno, varias cosas has contado que la verdad que son muy interesantes. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo zafó de que en Chile no lo metan en cana? Ay. Sí. La verdad que sí, es cierto. Zafé bastante, viendo con el resto de la gente. Sí, una especie de Dios aparte. Sí, lo que nos tiene que venir a contar algún día, que es algo que no se habla mucho en las escuelas, y qué sé yo, es un tema olvidado, es lo de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza, que usted sabe tanto, que ha buscado tanto material durante toda su vida. Hoy, justamente, lo invito a que escuche, dentro de un ratito empieza Juan, nuestro nuevo columnista, con una columna de historia, hablar sobre revoluciones y esto. Pero estaría bueno que usted venga alguna vez a contarnos de lo de la guerra. Bueno, cómo no, ese es otro gran tema, tema interminable, digamos. Uh-huh. Bueno, de acuerdo. Ya que no escribe su blog, porque Vladimir tiene un blog, pero escribe... ¿Cómo? Que usted no escribe su blog. Está abandonado. Estoy mirando la hora. Tenemos 5 minutos. Que usted tiene un blog, pero no lo escribe casi nunca. Entonces, venga a la radio y charla lo que quiere escribir en el blog, que nunca lo concreta. ¿Se entendió? Bueno, Andrea. Vladi, un beso grande. Un abrazo grande, Vladimir. Un abrazo, gracias, hasta la próxima. Chao. Bueno, Pues el primer año de compañeros de clase, Vladimir vino a hablar de la Revolución Rusa. Y cuando nos pasaron el contacto, yo entendí Vladimir Sebrianov. Digo, traemos un ruso. Un ruso. Y empezó a hablar con esa tonada paraguaya. Paraguaya. Y digo, no es ruso este muchacho. No es ruso. No, está buenísimo. Es Sebriano, no Sebriano. No, eso se te ocurrió. Pero quedaba, cerraba bárbaro. Igual hicimos toda la publicidad anterior, dice. No, él estuvo en Rusia. Igual mucho después de la revolución, ¿eh? Sí. estuvo en Rusia mucho tiempo, sí. En la época... Dentro de 2 años son 100 años de la revolución. De 10 días que conmovieron al mundo, ¿eh? Ay, Vladimir, ¿qué me vamos encargo a hacer con eso? Vladimir me encargó ese libro y me olvidé de comprarlo. A Santi Rossi. De... Santi Rossi John vende Reed. Libros, sí. Bueno, para todos los que no saben, Santiago Rossi vende libros así revolucionarios. Pareciera, están buenísimos. Pareciera que no hubiesen existido esos 10 días, ¿no? Ahora. Qué barra. ¿Nos hemos olvidado de la Revolución Rusa? Qué barra. El otro día mis alumnos me escuchaban con una cara como diciendo... ¿Sí que es extraterrestre la profesora y los temas que trae también son extraterrestres? Hablando de la Revolución Rusa, ya Rusia les parece un planeta aparte. Y la Revolución, ni le explico. Bueno, algo por ahí le podemos preguntar a Juan. Mire, Juan, es cierto, puede contar. No, pará, que Juan capaz que viene con algo armado, no, le vamos a decir cualquier cosa. No le armemos la columna. No, es una persona además muy organizada, Juan, ¿no? Como yo, que te hablo cualquier cosa. Bueno, ¿podemos ir con un tema musical, señor operador? León en la operación. Dice que sí, pero espera, ¿qué está buscando? Está buscando. Antes habíamos escuchado Juana Zurduy de Félix Luna y Ariel Ramírez por Mercedes Sosa. Y más antes a Los Fabulosos Cadillacs con Las Venas Abiertas. ¿Y ahora? Dale. Vamos con Ojos Color Sol de Calle 13. Ay, me encanta, con Silvio Rodríguez. El sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase y estoy viendo, ¿habrá algún algún mensaje vos acá en esto en el Facebook? No, acá no hay mensajes en el Facebook. ¿No? Lo que me dice Sonia, que digamos las actividades que hay, que hay un montón de actividades. Hoy a las 21, cilantro y pimienta contra todo mal. En el Churqui. ¿Llegarán a tomar el mundo? ¿A conquistar el mundo? No sé, vos qué pensás. La vez pasada, ¿fuiste cuando hicieron la presentación en el concurso de Malchat? No, no. Estuvo buenísimo. ¿Es esta obra? Es esta, es esta. Estuvo muy buena. Sí. Bueno, igual yo no me aburro, puedo verlo 50.000 veces. Igual siempre le hacen alguna variación, alguna cosa que desmayás. Bueno, ¿qué más hay? Hay el ciclo de música en el Museo Amancio Alcorta a las 5 de la tarde. No sé quién toca hoy, no me acuerdo dónde está, pero... alguien tocaba, después a las 7 en el Museo Manuel Belgrano, el de Bellas Artes, tocan las Calandrias, que algún día los vamos a traer invitados acá. A las 18 es el taller de diversidad sexual y escuela. ¿A las 18? ¿A las 18 o a las 17? No, es antes. ¿Antes todavía? A las 5, a las 5. A las 5, a las 17, sí, sí. A las 5, dice. Algo había visto, pensé que era a las 18. No, 17 horas. No, acá. Diversidad sexual. 18 cilantro. No, no, a las 21. Cilantro, pimienta. ¿Cómo estamos, eh? Bueno, que vayan a las 17 y ya se vayan. Claro, quedando. Se queden. A las 17. Churqui es un lugar para quedarse. Claro, a las 17 hay que llevar el mate y el pendrive. Después hay que llevar plata para comprar comida. Y, bueno, ¿pasan la gorra? Esto no pasa en la gorra. Ah, tienen bono contribución, perdón, 25 pesos. Ah, muy bien, acá Alejandro. Bueno, está agitado este fin de semana, hay un montón de cosas para hacer. Así que, bueno, hay que aprovechar. Acá ya tenemos a nuestro columnista, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Lo presentamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien, pues, bien, andamos. ¿Son muy organizados vos en la clase de historia? No, no me sale. Somos todos igual. Que me sorprenda la clase. Tampoco tanto, pero bueno. Bueno, está bien. ¿A vos también se te sorprenden los pibes con algunos temas que te dicen, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Así, en Rusia, ¿qué es eso? Sí, pasa, eso pasa. ¿Dónde está Rusia? Igual también a veces te sorprendés, como estaba contando recién, con otras, ¿no? Que por ahí llegás y decís, bueno, el Imperio Inca, los piden, sí, Perú, a ver, ¿y dónde queda Perú? Y se levanta uno en el mapa y pone el dedo justo en el lugar y a vos te dan ganas de llorar, decís, bien, te dan ganas de abrazarlo, decís, sí. Y vas y abrazás al profe de primer año también, porque al de sociales que te lo dejó así. Pero bueno, eso, cuesta, al pibe le cuesta mucho esto de las cosas que quedan muy lejos en el tiempo, muy lejos en lo geográfico, cuesta mucho. Sí, claro. Y además está bueno, porque en las netbooks nuevas vinieron un montón de capítulos de Samba, que a mí me encanta, debe ser porque yo los miro con Paloma, entonces yo tengo la mirada de Paloma que tiene 7, 8 años. Pero los mando a los pibes a ver los capítulos de Samba y me sacan cagando. Y yo digo, no, pero véanlo porque está re bueno, van a entender. Igual después los miro con detenimiento y buscando la cosa y tienen un montón de errores que después los tenés que desenredar y cuesta más que poner el concepto, ¿no? Sí, sí. Bueno, en aquella vuelta que

El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase y estamos en la hora de la columna y hoy tenemos columna de historia. ¿Qué haces, Juan? ¿Qué vamos a charlar? A mí se me ocurría que el otro día quedó medio colgado ahí cuando estuvimos charlando un poco de la Revolución Francesa, que fue, como decíamos, un poco la madre de las revoluciones, al menos las modernas. Quedó un poco colgado la continuidad de la Revolución, o sea, qué pasaba después, ¿no? Porque parece que es Revolución, reacción, fin de la Revolución, y de pronto aparece alguien que es Napoleón. Que no sabemos de dónde viene, porque no se sabe bien de dónde viene. Vos, si te pones a leer los libros de texto, decís, ¿de dónde salió Napoleón? ¿Cómo llegó hasta ahí? De Córcega. ¿Qué pasó? De Córcega. Gran general. Sí, de Córcega, o sea que era italiano, digamos. Cuando él nace, Córcega era italiano. Ah, mira. Pero claro, ahí después Francia compra la isla. Eso me había ocurrido. Después Francia compra la isla y termina siendo francesa. De hecho, él, en este, es muy gracioso porque en ese cambio de nacionalidad de la isla, él termina cambiándose el nombre, que era Napoleone, con E final, Buonaparte, con U, y entonces le saca la U. Y le saca la E y queda una cosa más francesa, que es Napoleón Bonaparte. Sí, además, bueno, era hijo de nobles de segundo o tercer orden, de Italia, además. Eran nobles florentinos, no eran nobles franceses. Así que, bueno, tenés todo un combo ahí. Que en esa época Italia no era Italia. No era Italia, era una cosa dispersa de repúblicas y territorios. ¿En el 1848 es la unidad italiana o más para acá? 70. Más para acá, con Mazzini más acá. ¿El 48 sí. es la de Alemania? Entonces... No, tampoco. Tampoco, también es más acá. Alemania tarda mucho tiempo. Sí, en el 48 son esas revoluciones. Las revoluciones del 48 son justamente una expresión casi de la dispersión y de la búsqueda de una unidad nacional, claro, que se va a dar después. Uh-huh. Bueno, así que Napoleón, ¿cómo llega hasta ahí? Decíamos. Y Napoleón llega siendo, me parece que fue un hombre que estuvo en el momento justo en el lugar adecuado. Porque era un general de artillería, ¿sí? Era una persona que venía de la artillería. Y si vos te pones a pensar en plena revolución industrial, la parte del ejército más preparada para absorber todo lo que es cambio tecnológico, innovación y demás, es la artillería. Es mucho más difícil cambiar la caballería o la infantería que la artillería. La artillería tiene mucho más componente técnico, si querés. Sí, el cambio en la caballería vino después con agregar con dejar el caballo, digamos. Con dejar el caballo, exacto. Era ya tan inviable cambiar cosas en la caballería que hubo que cambiar todo. Bueno, en ese momento la artillería es como la parte del ejército que también por tradición era como dejada de lado, porque infantería y caballería eran como los dos lugares desde donde la nobleza había hecho su prestigio, su estatus. Las armas militares más tradicionales. Y la artillería era casi como una especie de la parte... Eran los proletarios del ejército. Además era visto, si querés, dentro del ejército más convencional y nobiliario, como una cosa casi cobarde, esto de andar tirando tiros de acá para allá. Era la carga de caballería, la carga de infantería, la pelea cuerpo a cuerpo, digamos. La innovación tecnológica propone otra guerra. Y Napoleón la interpreta muy bien. Pero llega hasta ahí justamente por sus contactos, al ser parte de la nobleza de segundo orden, pero noble, y logra insertarse en el ejército. En la previa tiene todo un pasado bastante desconocido, yo al menos lo desconocía hasta hace un tiempito atrás, que es que está ligado al Club de los Jacobinos. Yo no lo sabía eso. Él está ligado al Club de los Jacobinos por medio de el hermano de Robespierre. Es amigo del hermano de Robespierre, inclusive terminan llevándolo preso en algún momento por Jacobino, en la previa a la Revolución. Después lo liberan y hace contactos, entra en el ejército y empieza a hacer carrera en el ejército. Y yo decía, ¿qué aporta Napoleón al proceso revolucionario? Porque en realidad parece que hay como un corte, como la revolución se terminó. Él mismo lo dice en un momento, la revolución está terminada, viva la revolución. ¿No? Como que ya está, es hasta acá, los cambios son hasta acá. ¿Es el Stalin de la Revolución Francesa? ¿Es la salida autoritaria que toma la revolución? Autoritario. ¿Es más autoritario que los jacobinos? ¿No? Pues, vamos a encontrar en este proceso de Napoleón un montón de contradicciones así. ¿Se parece a Stalin? Sí, es personalista. Las decisiones son de una sola persona. Sí. ¿Se parece a un montón de otros procesos más cercanos a nosotros? Sí, también. ¿Qué cosas le aporta, decía yo, Napoleón, a la política en general? A mí me parece que, por ejemplo, es el primero que piensa la política desde cierto grado de conciliación de sectores que parecen irreconciliables. ¿Sí? Él viene de la revolución más profunda, si querés, los jacobinos, y termina tratando de reincorporar a Francia a los émigrés, que son los que habían sido echados por los jacobinos, no solo por los jacobinos, hasta por los moderados de la revolución habían sido echados de Francia, y los hace volver, los va incorporando, dándole exenciones de impuestos, determinadas partes de terrenos, los hace volver. ¿Por qué? Porque quería terminar con ese frente externo que tenía, que estos tipos le sembraban permanentemente, y los va incorporando, los parte al medio y los termina. En vez de combatirlos, concilia, los trae. Digo, eso después en la política moderna es toda una rama de la política moderna, la concilia. O conciliás o no, pero digo, el tipo es el primero, me parece a mí, en términos modernos, que piensa en eso. Es el primer peronista. Bueno, vos fíjate que cuando hablas de peronismo, varguismo, cardenismo en Latinoamérica, ¿de qué hablas? De bonapartismo, populismo, bonapartismo. Bueno, no es gratuito, es por eso. Es justamente, en parte es por eso. Y otra de las concepciones que tiene, que no la tiene él, que es un análisis posterior, es esto del empate hegemónico, del empate de clases, donde el Estado logra autonomía. ¿Sí? Esa concepción también tiene que ver con Napoleón. De hecho, Engels lo piensa con Napoleón, en el empate de clases. Después lo de la autonomía del Estado, yo creo que Engels no lo piensa. Algunos me dicen que sí, que ya Marx lo piensa, por ejemplo. Que el Estado tiene cierto grado de autonomía sobre las clases. ¿Sí? El Marx más viejo. Ahora, yo no sé si es así. Pero digo, ese concepto nace también ahí, analizando ese proceso, el proceso de Napoleón. Que es un empate de clases y un Estado que empieza a tomar decisiones de forma bastante autónoma con respecto a unos y a otros. ¿Sí? Y tratando de conciliar intereses. Ese es un aporte interesante de Napoleón en la política moderna. Otra es el nacimiento del cesarismo, digamos. El general exitoso a lo Julio César, que vuelve y toma el poder. ¿Sí? Napoleón tiene una incursión a Italia y otra a Egipto. Cuando vuelve de Egipto, directamente impone el consulado de tres personas con él a la cabeza. Si bien si ella se lo disputa, pero se pone él a la cabeza del consulado. Y posteriormente, bueno, se termina nombrando emperador. Y se pone la corona solo, ¿no? Sí, es claro. Espectacular. Ese simbolismo es espectacular. Es decirle al Papa, en la previa está el concordato. Claro, claro. Volver a concordar con la iglesia, decir, bueno, está bien, los refractarios, que eran los que habían quedado fuera de la iglesia francesa. La iglesia francesa bastante particular también. Una iglesia muy nacional, ¿sí? Muy de darle bola al Vaticano, pero hasta ahí. ¿Sí? ¿No tuvieron papa propio en algún momento? Tuvieron papa propio, tuvieron como 3-4 iglesias diferentes. Órdenes que por ahí el Vaticano no lo aprobaba, claro. Pero que seguían existiendo. Sí. O sea, toda una serie de cuestiones bastante autónomas del Vaticano. Ahí, la iglesia francesa se vuelve a recomponer con Napoleón. Quedan los que se llaman doble refractarios, porque fueron refractarios a la revolución en sí y a Napoleón como continuador. Siguen quedando afuera. Pero logra hegemonizar de vuelta ahí el control de la iglesia. O logra tener un poco el control de la iglesia. Y acuerda con el Papa. Entonces el Papa viene a ponerle la corona y el tipo le agarra la corona de las manos y se la pone solo. Es un símbolo interesante de estar lejos de la iglesia también. ¿No es interesante el código napoleónico? El código civil. A mí me parece como moderno, es el más moderno y que hay cosas que aún en la actualidad hay constituciones que reflejan. Y es el nacimiento también de la meritocracia, si querés. Ajá. Esto de acceder a un puesto en orden de mérito. Ajá. Que nosotros tenemos ahí en el acto público. Es culpa de Napoleón. La meritocracia surge un poco ahí también, porque intentaba armar un aparato de Estado que no existía. La Revolución Francesa fue una revolución de París que trata de extenderse, muy parecida a la revolución acá en el Río de la Plata, bastante parecida. Trata de extenderse. El que logra terminar de centralizar y territorializar es Napoleón. Y el código ordena netamente cómo va a funcionar. Tiene cosas interesantes el código. También tiene contradicciones interesantes. Por ejemplo, por un lado termina con la propiedad feudal, termina con el privilegio feudal. Por otro lado, después Napoleón reimplanta la esclavitud en las colonias francesas. O sea, claro, claro. ¿No? O sea, da un paso para adelante y tres para atrás después. Pero bueno, dentro de esas contradicciones vos ves que hay avances en torno a lo que más aporta Napoleón al proceso revolucionario, ¿sabes qué es? La centralización del Estado. Logra centralizar un Estado y es un Estado que llega a través de el colegio, a través de las milicias, a todos los sectores de la sociedad, cosa que la revolución en la etapa ni jacobina ni termidoriana no lo logró. No lo logró en ningún momento. Construye mucho más desde el consenso que sí, sí. Desde la lucha. Eso es cierto. Y ordena, fundamentalmente ordena. ¿Qué nos deja a nosotros para la etapa posterior? Y un montón de problemas, porque, por ejemplo, es alguien que surge revolucionario pero termina emperador, y que a pesar de todo ese recorrido entre revolucionario, militar exitoso y emperador, en todo momento va modernizando las relaciones sociales en Francia. En todo momento. Es bastante raro, porque si vos lo lees, parece que fuera al revés. Porque si sale de la revolución y llega a ser emperador... Volvió atrás. Volvió para atrás. Y sin embargo, no. Y sin embargo, no en cuanto a relaciones sociales. Francia termina siendo un estado mucho más moderno que en la previa de la revolución. Por lo menos en lo social. Es un punto importante, entonces, en lo que es la consolidación del Estado burgués. Es la consolidación del Estado burgués. En una clave rara. ¿Sí? En una clave rara, porque los liberales europeos no lo querían a Napoleón. Y esto del emperador sonaba más a viejo que a nuevo. Totalmente. Además, peleado a muerte con el Estado que era el motorcito del liberalismo económico que era Inglaterra, cerrándole todos los puertos de Europa continental... En una pelea económica, política, y vos decís, sin embargo, es un poco el motor de las nacionalidades posteriores en Europa, que toman un poco como modelo a Francia. Se ve un poco ahí el modelo francés en las demás nacionalidades. En lo económico, Francia termina siendo, volviendo un poco a tener el auge que tenía en la previa de la Revolución, porque en la previa de la Revolución a Francia le iba más o menos bien. Es también otra paradoja de la Revolución. Cuando a Francia le iba más o menos bien es cuando surge la Revolución. Sí. O sea, lo de cuanto peor mejor, yo creo pareciera que no funciona. Pensá en un momento de la Argentina donde estuvimos cerca de la revolución. ¿Cuál te parece que fue el momento donde parecía que clase obrera, estudiantado, todos juntos? Para mí... ¿2001? No, para mí el cordobazo. El cordobazo, claro. Para mí el cordobazo. Al principio de los 70. Eran los obreros mejor pago de la Argentina. Los mejores, claro. El cordobazo lo hacen los obreros. En un momento casi de pleno empleo. Entonces... Pero los libros de secundaria hablan de la crisis previa a la revolución. Haberse metido en la guerra de los Estados Unidos, sí. En la guerra en Europa. La única guerra contra Inglaterra que gana, claro, y le genera una crisis. Claro, una sequía impresionante, hablan muchos. Que... Sí, pero si vos agarrás el proceso más largo, ponele, te vas, vas viendo que, por ejemplo, crece la población. En Francia, en la previa de la revolución, hay mucha más población que... demasiada más población que 100 años antes. Y eso implica que necesariamente había comida para tener hijos. Porque si no, en algún punto no los tenés. Si no digo que había planificación familiar, pero digo, no los tenés o va muriendo. No, pero las tasas de natalidad y de mortalidad de alguna manera se ven influenciadas por la escasez o no de recursos. Totalmente. Y después de pronto dan, 2 años antes, 2 crisis importantes, sobre todo en el precio del pan. Ese es el quilombo, que se arma un quilombito importante. Se arma un quilombito importante que termina siendo más capitalizado, como decíamos la otra vez, por la nobleza, o intentando ser capitalizado, que por los pobres. Y que en la revolución, si vos ves cómo empieza, inclusive es una revolución netamente en búsqueda de reformar una monarquía, no de imponer otro sistema político. La república, que después se ve atrasada bastante tiempo más, podemos hablar después de Napoleón, de la república. Claro. Restauración y después república. Pero digo, además... ahí en este proceso, básicamente, en el proceso napoleónico, básicamente, estas cosas que aporta, las aporta a la política moderna y las tenemos hasta el día de hoy, ¿sí? Esta necesidad de centralización del Estado, esta necesidad de un Estado nacional con llegada, con capilaridad, decimos, a todos los sectores de la sociedad. Esta otra forma de pensar la política, que era ver si se pueden conciliar posiciones que parecen irreconciliables y que el Estado tome autonomía. Todas esas cuestiones son cuestiones que le aporta ese proceso a la política moderna. Y que lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Que las discutimos algunos, pero lo vemos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el saldo económico de la revolución? Ah. Porque vos decís, hay mejoras en lo social y en lo económico. ¿Y en lo económico? ¿Lo incluimos a Napoleón en lo económico, en el proceso? Sí, no sé. Si lo incluimos. Si no incluís a Napoleón, hasta el momento previo a Napoleón, la economía francesa va permanentemente para atrás en términos de saldos porque sostiene la guerra. Claro. y a la vez no puede dejar de sostener la guerra porque es el motor político de la revolución. Entonces, ahora, ¿no hay también una cuestión de que los emigrados y sí, los que tenían la riqueza se la llevaron? Se llevaron poco, porque en realidad ahí hay un proceso donde, por ejemplo, lo más importante en ese momento en cuanto a riquezas es la tierra. Uh-huh. Y esa, claro, no, te la, esa no te la podés llevar. Y además se confisca toda la tierra de la iglesia, por lo cual el Estado contaba con un reparto interesante. Ahora, sostener la guerra contra los emigrados era terrible. Contra los emigrados por un lado, contra los ingleses por el otro. Pero a la vez no podía dejar de pelear contra los ingleses por lo económico, no podía dejar de pelear contra los emigrados por lo político, porque era como una claudicación total, decir, no. No, sí, los ingleses también por una cuestión cultural, sí, se sí, tienen bronca de siempre, ¿no? Se odian, se odian. Pero digo, era el motor de lo político era la guerra y era el mayor problema económico que tenía Francia. Napoleón lo que logra es un poco terminar con el problema de los emigrados, hegemonizar Europa, cerrarla y solucionar algunos problemas. El saldo pre-Napoleón económico es bastante de una situación bastante precaria y post-Napoleón es más equilibrado. Es más equilibrado. Genera algunos problemas políticos también para nosotros esto, pensar que ese proceso es termina equilibrando la economía. Pero bueno, también después ver cómo el corolario de eso tampoco es que la revolución continuó, eso llevó mucho tiempo más. Por algo en lo posterior después vamos a ver que fueron las revoluciones del 48, la comuna del 71, tampoco salen debajo de una baldosa. No es que estaba todo solucionado por Napoleón, pero digo, que equilibró la economía, el equilibrio no se lo podemos dejar de reconocer. Dios. Este buen señor que reimplantando esclavitudes. Estaba pensando que una de las, la primera independencia americana, que nunca se considera, en realidad es la de Haití, en 1804. Uh-huh. Es en ese momento, ¿no? En donde, bueno, esta revolución acallada por el emperador y de repente los negros se rebelan, ¿no? Sí, y son reprimidos por, claro, por el Estado Revolucionario francés. Sí, es terrible esto. La primera fue la de Estados Unidos. Bueno, pero eso no es Latinoamérica. Ah, no, yo escuché de América, no de Latinoamérica. Bueno, pero eso es. Y otra cosa que pasa con la revolución de Haití, que es acallada por los franceses, pero a veces también por nosotros. Yo digo que cuando analizamos cualquier, no sé si cualquier, pero la mayoría de los profes de historia analizamos las revoluciones americanas, siempre tenemos en cuenta a Napoleón como motor de las revoluciones, claro, americanas, claro, invadiendo España, uh-huh, a determinadas condiciones de las burguesías locales, si es que existían o no existían, al comercio monopólico y demás, pero nunca tenemos muy en cuenta en cuánto influyó lo que pasó en Haití para que los sectores más o menos acomodados de los criollos tuvieron en cuenta que los sectores más postergados también se podían levantar y cortarte, claro, la cabeza. Y entonces hacer la revolución propia. Yo no sé si eso. ¿Esa revolución propia es una contrarrevolución preventiva? Puede serlo o no. Pero digo, nunca lo ponemos como variable de análisis a la revolución, ah, de Haití. De decir, sí, ¿influyó esto o no? Claro, influyó, siempre, ¿no?, partimos del 10, ¿no? De la, sí, revolución del 10. Pero además, porque diez. Bueno, la de Haití fue una revolución muy radical. Claro. Muy radical. O sea, no le perdonaron la vida a nadie. Es más, yo no recuerdo haberla visto en el profesorado. Leí posteriormente. Yo no la vi en el profesorado tampoco. Leí no posteriormente algunas cosas. Y hay un libro que salió hace poco que se llama Los Jacobinos Negros y habla de la Revolución de Haití. Yo creo que la primera vez que leí, cerrando el programa como veníamos, fue en Las Venas Abiertas, ¿no? La de la Revolución, claro, de Haití. Sí, claro, sí. Las Venas, bueno, justamente ahora con esto, sí, de Galeano, sí, claro, se reflotaron un montón de cosas. Claro. Y una mirada muy interesante a la de Galeano de Las Venas Abiertas que yo particularmente comparto bastante, bastante. Sí, es la historia del otro lado, es eso. Pero un libro además muy incómodo para... A ver, ¿incómodo en qué sentido es eso? Yo, por ejemplo, es un libro donde se reivindica bastante a gente como Gaspar Rodríguez de Francia, a Rosas, claro, que nosotros quedamos Gaspar como fuera. Es el del Paraguay, ¿no? Claro, Paraguay. Es el de Paraguay. Ah, está. Sí. A Rosas, a tipos que por ahí nosotros lo dejamos fuera. No me acuerdo cómo se llamaba, un profesor de historia, cuando estudiaba en Luján en Educación, que teníamos Historia Argentina. Había un profesor que no quería que hablara de Las Venas Abiertas. ¿No? No, para ellos el alternativo del pensamiento económico era Fragueiro, no era el proceso de independiente de Paraguay. Claro. Fragueiro es conocido por tener un pasaje de una cuadra en la ciudad de Buenos Aires, nada más. Era un economista alternativo en ese momento, pero no lo conoce nadie a Fragueiro. ¿Pero qué, de los 70 era? No, porque... ¿Este Fragueiro? ¿Qué decís vos? ¿Es de los 70? De los 70 de ahora, ¿no? De 1800 y pico. Ah, sí, ese Fragueiro. Pero, digo, en realidad... El que discutía un modelo de nación. La época de Alberdi y eso. Sí, pero los que discutían un modelo de nación eran Paraguay con un desarrollo propio. Pero eso está borrado en la historia. Bueno, ahora está de moda una historiadora inglesa que qué va a decir. Dice que a Inglaterra no le interesaba en absoluto un pequeño país llamado Paraguay que ni sabían dónde quedaba. Claro, mira, jaja. Paraguay la primera... Era casi la primera potencia latinoamericana. El primer ferrocarril, bueno, la fundición. Bueno, Paraguay, lo que cuando damos revoluciones, ¿no? Y hablamos, partimos de ese proceso, 1810, Paraguay es la primera independencia, 1811. Uh-huh. En abril de 1811 ellos ya son independientes, mientras todos los otros estamos discutiendo el 6 años atrasada la independencia. Ahora, en Argentina, bueno, sí, en Río La Plata... unos tantos también en Caracas, ¿no? 40 más atrasamos la Constitución y claro, así seguimos. Claro, el primer ahora, presidente. ¿Hay alguna frase en historia, esto por ahí para que ustedes comenten, pero como que son como mitos urbanos, se dicen, y la verdad que... ¿Ejemplo? Digo, ejemplo, las colonias inglesas tenían otra forma de relacionarse, por eso Estados Unidos tuvo un desarrollo que tuvo. Andá las colonias inglesas del Caribe y qué sé yo, la verdad que no había mucha diferencia contra las colonias españolas. La única que tuvo diferencia fue Estados Unidos, no fueron las colonias inglesas, por ejemplo. Digo, claro. Me sí, parece, sí. Digo, esas cuestiones. La primera revolución es la del 1810 acá. La de Haití se olvidó. Igual me parece que las 13 colonias tuvieron una independencia, entre comillas, ¿no? Económica y política temprana, que después lucharon por una independencia real y económica. Otro tipo de organización, claro, política, claro. Inclusive. Igual los ingleses. Locales. Pero igual en la India en también. Las colonias tenían una relación que no tenían con las otras colonias en América. Igual no es la relación que funda España. Uh-huh. España lo que hace es una relación absolutamente debajo. O sea, colonia es vos estás debajo, vos sos de inferior calidad, los que están en tu lugar. Los nacidos en América, que son hijos de un español y una española, no pueden gobernar. Ese es el origen burgués de las revoluciones también, al margen de Napoleón y todo eso. No pueden gobernar solamente por la casualidad de haber nacido en el suelo americano, que se consideran además españoles americanos. Sí, y además tenés algo en el proceso norteamericano que es interesante, que lo ve Sarmiento cuando va, que es el reparto de la tierra. Claro. Hay un reparto de la tierra completamente diferente al que tenemos nosotros. No está la enorme extensión como motor de la economía, por el contrario. Es la familia Ingalls es el motor de la economía. Las farmers. Que es lo que intenta Sarmiento con las colonias en el Chaco, en determinados lugares, y no lo logra. Sí, digo, en Estados Unidos lo que quisieron fue con los farmers también correr a los indios. Totalmente. Y nunca terminaban de correrlos porque el otro océano les quedaba lejos, digamos. Nunca los podían... Sí, pero bueno, ahí ese reparto de la tierra hace que el motor sea diferente. Claro. A ver, en este proceso que veíamos de Revolución Francesa y lo que pasa en Inglaterra. Algo fundamental que pasa en Inglaterra es que el PBI se distribuye de forma mucho más equitativa. Entonces tenés un mercado de consumidores y un mercado interno muchísimo más grande que el francés. Ese es el motor de la economía en la Revolución Industrial. Impresionante este pibe. Lo vamos a tener que tener más seguido, ¿sabe? Ah, bueno, ya sabe. Sabía, ¿eh? Te vamos a tener que echar igual. Sí, está bien. Hola, miércoles. Pasó corriendo. Sí, son y 28. Bueno, muy interesante. Bueno. Está buenísimo. ¿Y qué tenemos para la próxima clase, Juan? Para la próxima vamos a arrancar un poquito ahí, terminar con lo europeo y arrancar con lo americano, que es lo que más nos va a interesar, seguro. Uh-huh. A ver, ¿cómo termina este proceso de revoluciones y demás en Europa? Y ver en cuánto influye eso en las revoluciones americanas. A ver si podemos hacer un paralelo entre lo que está pasando allá y lo que va pasando acá. Que tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Esto que estábamos empezando a discutir ahora. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, nos vemos. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase y ahora dentro de un rato tenemos música en vivo. Banda. Como nuestra buena costumbre de este año. Vamos las bandas. No, déjalo que no cante más. No, no dale, canto. Dale. Clavado, viejo.

teníamos ya casi grabado un disco y todavía no teníamos nombre. Empezamos a jugar con las palabras y salió un tupaya. Y después, googleando, mirando, buscando información a ver qué podía ser, encontramos que es una especie de roedor, que dentro de los tupaya hay muchísimas familias, miles diría. Y da la casualidad que somos seis y cada uno viene de un palo distinto de la música. Tenemos influencias del rock, del folclore, del hip hop, de la cumbia, de la electrónica. Entonces, todo eso fusionado es tupaya. Y si tuvieran que tratar de explicar o definir qué música hacen, ¿qué dirían? ¿Es rock? Es cumbia, cumbia electrónica, pero con pequeños sonidos de otros estilos. ¿Sí? Uh-huh. Como que es una cumbia, pero de repente se transforma en un rock, de repente en un hip hop. Es algo así. A mí me encanta. Folclore también, mucho folclore también tiene. A mí me encanta decir que es bailongo. Bailongo. Bailongo, es un estilo nuevo. ¿Fiesta? Es fiesta, sí. Mirá, nosotros tenemos, es como un show armado. Apostamos a tener bailarinas, jugamos con la visual, desde la estética tenemos mucho juego también. Uh-huh. Entonces hay una mezcla ahí. Hay una preocupación no solo por el lenguaje musical y la calidad desde ese lado, sino por una cuestión más integral desde lo estético. Seguro, seguro. Somos bastante quisquillosos desde lo musical y también, de alguna manera, también desde lo visual. Se ve acá, yo estoy mirando una tarjeta, están así algunos pintados, la ropa. Se nota un diseño y una preocupación por eso. Sí, sí, sí. En realidad es como, de alguna manera, sumarnos también problemas. Porque no solo jugamos con lo musical, sino que, como decías, lo visual también estamos bastante proyectados ahí. No hay muchas bandas en la Argentina que se hayan preocupado, que hayan tenido esa preocupación tan estética global, si lo querés. Bien, mira, nosotros, uno de los referentes que tenemos es Sid, ¿sí? Una banda de afuera que estéticamente es, no digo similar, pero tenemos, viste, también, como te decía, distintos estilos y también adoptamos esto de ellos. No recuerdo muchas bandas que apuesten a esto. No, si me pongo a pensar, por ahí te digo, no sé, una Bersuit, todos con los pijamas. Claro, bueno, podría ser. Yo me estoy acordando un poco más viejo de Virus. Virus es la primer gran banda que tiene toda una preocupación en la estética del show, del vestuario. Seguro, nosotros. O hoy Miranda podría ser también una banda que le da bolilla a eso. Bueno, más allá de que a uno le guste o no. Me parece que hay una preocupación específica en eso. Que me parece que cuando uno va a escuchar a alguien, no solo lo va a escuchar, sino es como, nosotros por ahí tenemos temas donde tenemos gente que explota y está bailando, y hay gente que te está mirando solamente lo que vos estás haciendo ahí arriba, y hay gente que por ahí está charlando mientras está escuchando y lo ves que cabecea, que está. Es para disfrutar de todos los puntos. Claro, hay una cuestión en otras bandas, qué sé yo, estoy pensando, hay una estética que tiene. Pero no por la banda en sí, sino por el estilo de vida, de música, claro, cultural. Digo, esto del cuero y las tachas y qué sé yo, del heavy metal o los pelos parados de los punk y estas cosas. Claro. Tienen más que ver, no con una preocupación estética en el show musical, sino con una estética estilo cotidiana. Bien. En Bien. Esto parece que fuera distinto, que hay sí, como una vuelta nosotros, de tuerca. Sí, sí, sí. Como que nos transformamos ahí arriba, ¿viste? Una hora antes del show ya estábamos preparándonos y es como que nos vamos transformando en tupaya. Abajo a ninguno nos vas a ver con la ropa ni con la guitarra yendo a comprar al supermercado. Uh-huh. ¿Viste? Seguro, es como que la ropa está ahí y sale en el show. La pintura sale en el show y todo. ¿Les parece que escuchemos algún tema para ir conociendo de qué Bien. Se trata? Yo tengo mucha intriga, no los escuché Bien. Antes y tengo ganas de escucharlo. Te cuento, vamos a escuchar el tema número uno del primer CD de Tupaya No Para, que es Ahí Va, que es el segundo video que tenemos nosotros, que está grabado parte en Córdoba, hace un año ya, y parte acá también en la zona de Moreno, zona de Ituzaingó, con gente invitada, así que nada, lo escuchamos. Bueno, dale, León. pase el tiempo, lo vas a lograr. Con tu locura plasmada sin libertad, por tu ambición, pero no pido nada más. Que no pretendas dar, porque no soy así. Ahora, ¿a qué más da mi amor? Mirar de otra perspectiva, desde otro lugar, un ángulo distinto, una percepción, una mirada distinta, una opinión. Che, está bueno, ¿eh? Está... Es lindo. Uno empieza a moverse, ¿eh? De poquito, se escucha. Vale, está lindo. Sí. Terminamos moviendo la cabeza, mínimo. Che, decían antes que eran como muy eclécticos en los orígenes musicales. Uh-huh. También son de lugares bastante disímiles geográficamente. Sí. Estamos mezclados por todas partes. Originariamente, la mayoría somos de acá del oeste, de Moreno, uh-huh. Morón. Pero hace un tiempito tuvimos un pequeño cambio de formación y sumamos dos chicos de Turdera. Así que... Acá nomás. Cerquita. Imagínate que nos vamos, no sé, los días que ensayamos... ¿Turdera es cerquita de La Plata? No, para el lado de Avellaneda. Ah. Sí. Banfield. Por eso son. Estamos muy cerquita de Temperley. Ah. Y descargarnos y sí, es un viaje. Es un viaje. Lo que dificulta a veces es la vuelta. La ida uno va contento, va a tocar. Claro, después la vuelta, después con el cansancio, el tránsito y todo, pero bueno. La sala de ensayo está por allá. La sala de ensayo está allá, está en lo de Guille, que es el batero. Ajá. Así que nos vamos viajando. Y raro esto de una banda oeste-sur. En general son o del oeste o del sur. Y uno arma con la gente que tiene cerca, por lo general, y que le queda a veces cómodo. En el oeste está la jite y el sur es como el rock más duro, ¿puede ser? Mira, ahora en el sur está el grupo, ¿viste? Santi, Guille le pone toda la onda, o sea, como que ahí estamos, ahí se empieza a gestar también el bailongo. Está bueno. Así que está bueno, sí. Che, ¿estuvieron tocando hace poquito en el Teatro Vorterix? Sí, exacto, ahí en Vorterix. ¿Qué estuvieron, como grupo de apoyo o estuvieron propio? No, estuvimos en un show propio, pero dentro de la fiesta Plop, sí, es una fiesta que se organiza seguido ahí, lleno, la verdad que estuvo buenísimo. Estuvimos haciendo show con las bailarinas, con esta propuesta que te decía de lo visual, y explotó, realmente sonido increíble, sonó muy bien. La gente, más allá que ya nos había escuchado hace un tiempito en otra fiesta Plop también, cuando teníamos que tocar, mucha gente se acercó, che, los escuché otra vez, estuvo re bueno. Y la verdad que siempre está bueno tocar ahí. La verdad que la energía que hay arriba del escenario y abajo es increíble. Está muy bueno. Está bueno. Y hay otras fiestas previstas? Sí, ahí vamos, ahora tenemos el 16 de mayo, la segunda edición de la fiesta intergaláctica, es una fiesta que organiza Tupaya, ¿viste? Ah. Con bandas invitadas, y vamos a estar tocando el 16 de ahí en Club Defensores con Países de Origen, de Goyete y de Kingston Clan. El 16 de mayo en el Club Defensores, acá Club en Defensores, Victorica. Y sí, concejal sí. Roset. Nada, con cuatro bandas, somos cuatro bandas de acá de Moreno. La idea es hacer algo que salga desde nosotros y para nosotros, ¿viste? Es como que nos estamos moviendo todos. Y va a ser una fiesta que empieza temprano. Y la idea es hacer justamente que toda la noche la gente esté enganchada con algo distinto. Tenés la Kingston, que es tenés reggae, tenés rap, el de Goyete, que es un poco más rock, País Aborigen, que también está armando una linda lista como para bailar, y Tupaya, que es la cumbia electrónica, y DJ Rafa también, que va a estar pasando música para bailar. La idea es una fiesta de baile. Está bueno. De que la gente vaya y pueda dejar la energía ahí y llevarse más energía también. Bueno, y le vamos avisando a los oyentes que vamos a hacer un sorteo, porque acá nos han dejado, gracias, unas entradas para entregar a los oyentes. Vamos a ver cómo las sorteamos entre quienes nos escuchan todos los sábados. Está bueno. ¿Les parece que escuchemos otro tema? ¿Hay otro tema para escuchar? Cuéntenos. Escuchamos el tema 2, o 3, perdóname, el 3, Fluyo y Olvido. Es una cumbia. Pero también más pesadita. Pero explosiva también. Con agite. No sabes si bailar o poviar, ¿viste? Mirá, está bueno. Dale, León. Bailar, está bueno. Sí, sí. Está lindo. Está bueno para arrancar el fin de semana. Si alguien quisiera conseguir CD o DVD, bien. Tu Paya No Para es una mezcla del primer CD y un DVD que grabamos el año pasado en Vorterix. Uh-huh. Y por mensaje en la página en Facebook, ¿sí? Sí. ¿Cómo es la página de Facebook? Facebook Tu Paya. Facebook Tu Paya. Sí, y ahí ya nos encuentran. Y hay, te mandan mucha un mensaje interno y se comunican se con comunican. Ustedes y ahí sí, consiguen. Sí, y ahí ya entramos en contacto, te lo llevamos, hemos, nos han llamado de cualquier lado y se lo llevamos directamente de puerta a puerta. Puerta a puerta, está bien, está bueno. Tenían preparado, me comentaban que el cantante está medio pachucho. Sí, a vos, está en la cámara, está escuchando, sí. Está atento a todo lo que decimos también. Igual estás con la guitarra, así que algo. Sí, así podemos tocar algo con Luxon. Parece una versión más bien unplugged. Sí, eso está bueno. También tenemos, o sea, la posibilidad de cuando vamos a hacer alguna radio o alguna fiesta un poco más íntima, de tener una versión acústica también de esto. Probamos, vemos, dale. Bueno. Este tema se llama Lunita, este es un tema del segundo disco. Ajá. Sí, que próximamente ya estará saliendo. Que lo estuvimos grabando, si mal no recuerdo, el 19 de marzo o 19 de febrero. 19 de febrero estuvimos en el Cielito, grabando las bases. El Cielito, recuerdo. El Cielito, también histórico. Mundo. Tal cual, exacto. En Parque del Lugar. En Parque del Lugar. Ahí, voces, estamos grabando todavía en Estudio de Barro, ahí. Ajá. Acá en Moreno. Bien. Entonces vamos con Lunita. Dale. Parece. Noche de sombras que agitan los miedos, sienten desvelo y hambre de dolor. Paso tras paso sentís en tu espalda todo ese frío que abraza y que aplastará. Despacio el camino que elijo, siento confianza en los pasos que doy. No importa cuánto falta para el destino, voy disfrutando el día de hoy. Quiero ver que se vaya Lunita, mamá, que el sol caliente mis entrañas. Quiero salir a caminar. Quiero ver que se vaya Lunita, mamá, que el sol caliente mis entrañas. Quiero salir a caminar. Mientras me confine, recorre mis pasillos, así como suena ese bombo y platillo. Así lo hago y bien sencillo. En el 21-5 te tengo bien pillo. Salir a caminar de noche voy. En mi cuerpo ya siento el calor. Representando mi barrio voy. Tranqui está y como quiero estoy. Caminando despacio el camino que elijo, siento confianza en los pasos que doy. No importa cuánto falta para el destino, voy disfrutando el día de hoy. Quiero ver que se vaya Lunita, mamá, que el sol caliente mis entrañas. Quiero salir a caminar. Quiero ver que se vaya Lunita, mamá, que el sol caliente mis entrañas. Quiero salir a caminar. Quiero ver que se vaya Lunita, mamá, que el sol caliente mis entrañas. Quiero salir a caminar. Bravo. Che, muy bueno. Muy, muy lindo. Muchas gracias. Está bueno. Bien. Bueno, entonces, ¿no? Antes del 16 de mayo no hay otra fecha. Por lo pronto que... no, a veces salen no. Así como cosas de... Uy, che, mañana tocamos, listo, no. Vamos. Pero bueno, todo el que tenga ganas de ir a escuchar a Tu Paya, 16 de mayo en el Defensores. Defensores Moreno. Tu Paya y otras bandas. Del Goyete, Kingston Clan y País Aborigen. Que País Aborigen está volviendo ahora también con todo. Está muy bueno. Muchas gracias por participar de Compañeros de Clase. Un gustazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Nos vemos cuando quieran. Y después del 16, en algún momento, vienen de nuevo y vienen con el cantante y hacemos. Venimos con todas las otras cosas más. Con todos. Traemos los seis también. Sí, que vengan viajando. Bueno. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Sí, muchas un gracias. Abrazo. Igualmente. Sintoniza la 90.1. y conectate con tus compañeros de clase. Bueno, así pasó Tupaya por compañeros de clase. Ya, ¿qué nos queda? Un minuto, ¿no, León? Estamos ahí para cerrar el programa. Programa interesante y movidito el de hoy, con columna de historia, con música, con teatro y Mariana que nos contaba de Juana Azurduy. Teatro y política, podríamos decir. Con Vladimir por teléfono, tratando de comprometerlo a ver si viene al programa. Un programa bastante completito el de hoy, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Me están retando porque estaba chusmeando con las chicas, ya están, está ya silencio acá afuera. Tenemos que decir que hoy a la noche hay un encuentro de Mundo Bullicio. Es una fiesta de la radio, digamos. 22 horas puntual en el Patio de los Nadies, Yolí 608. Hay muchas actividades, barra económica, fiesta. Bueno, hicimos hoy compañeros de clase, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Juan Nogueiro en la columna de historia, Sonia Sichero en la conducción general y producción, León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Y Maxi, ausente con aviso. Ausente con aviso. Hasta la próxima clase, nos vemos el sábado. Se quedan con Estalla Silencio. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura. Económica, Fernando Ochoa, Teatro Border, Fieras Vagantes y Té de Tilo, todo por el mismo precio. Así es. Y bueno, y esto va a ser en el Patio de los Nadies, Yolí 408. Hicimos este programa Víctor Vuelta, Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider, quien les habla, Cecilia D'Amico. Y nos vamos a despedir como corresponde. Vamos a escuchar del libro de los abrazos al señor Eduardo Baleano con Pájaros Prohibidos. En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien.